que pudieran dejarle oportunidad o margen de acción a Palestina sin afectar tanto los intereses de Israel, ¿no? Es indudable que Palestina existe, entonces. Lo único que hace falta es que se reconozca a nivel internacional los derechos. Palestina existe. Y de hecho, a mí, yo estaba leyendo cómo es posible que se le pudo haber dado cierto reconocimiento al Vaticano y no se le puede dar el reconocimiento a Palestina, ¿no? Cuando Palestina, es otra crítica, históricamente, y tiene todas las características de un Estado. Por ¿no? ejemplo, el Consejo de Transición de Libia, que ya fue reconocido en Naciones Unidas de manera sí. express, y Palestina, que tiene años y años, años y años cabildeando el apoyo, no lo ha conseguido. Uh-huh. Pues retiramos que Palestina existe y que ojalá obtenga ese reconocimiento internacional. Con esto cerramos la Torre de Babel y vamos a Cucu Cuéntame, la sección de contactos. Comunícate con nosotros. Sección de Cucucu, cuéntame, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y decirnos qué es lo que le hace falta al programa, qué les ha parecido, algunas sugerencias, opiniones, todo lo que quieran. Recuerden, nuestro correo es elalef.comunicarradio@hotmail.com. Nuestro Facebook es elalefcomunicarradio y también así es nuestro Twitter. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de invitarlos a una serie de grabaciones del programa Cambio, conversaciones sobre la transición, con el conductor Sergio Aguayo. Esto es por parte del Colegio de México. Están invitados para el mes de octubre Lorenzo Meyen y José Woldenberg. El martes 11, con la temática El peso de las ideas, va a estar Lorenzo Meyer. Y el lunes 31, Institutos Electorales con José Woldenberg. Estos programas serán a las 18 horas en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México, entonces están completamente invitados. Y también están invitados a dos eventos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El primero es en el marco de los festejos del 60º aniversario de la facultad, el 4 de octubre a la 1 de la tarde, el carro de comedias en el estacionamiento de estudiantes. Y el segundo evento es la presentación de un libro titulado La Migración y Seguridad, el martes 4 de octubre igualmente, de 18 a 19:30 horas, en la sala Fernando Benítez de la facultad, y lo comentan Alejandro Chanona, Cecilia Imas, Natalia Armijo, que es la editora, y Raúl Benítez. Modera el coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales, Javier Zarco. Y tenemos dos convocatorias. Les repito una convocatoria pasada. Esta es para participar en la ponencia del 19º Foro Nacional de Política Exterior de México, titulado La Evaluación de la Política Exterior de México 2006-2011. Se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2011 en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que suena a trabalenguas. La convocatoria está abierta para los estudiantes, los cuales deberán presentar una ponencia, si quieren participar, en la mesa 7, Perspectiva Estudiantil sobre la Política Exterior Sexenal, que se llevará a cabo el día 9 de noviembre de 9 a 11:30 horas. La idea es que ustedes envíen inicialmente el título de su ponencia, puede ser individual o grupal de hasta 4 personas. Es temática libre siempre y cuando se marque dentro de esta temática general, que es la política exterior del sexenio. Se aceptan ponencias de entre 10 y 15 cuartillas con referencias Arial 2, interlineado de 1.5, tamaño carta. Se tiene que enviar a más tardar el 5 de octubre el título de la ponencia al correo electrónico del CRI, alumnicri@gmail.com. El texto completo se enviará hasta el 19 de octubre del 2011, a más tardar, al mismo correo, alumnicri@gmail.com. Un comité integrado por profesores del área de política exterior de la licenciatura de RI serán quienes seleccionen 5 ponencias ganadoras, las cuales serán comentadas por 2 profesores del CRI durante esta 19ª edición del foro. También serán publicadas las 5 ponencias seleccionadas en las memorias del foro. La segunda convocatoria es para la revista Distintas Latitudes, que ustedes recordarán estuvo en el programa número 10 con nosotros. En esta ocasión convoca al primer concurso latinoamericano de video, titulado Ciudadanía en las Calles. Con ello se busca retratar en un video las expresiones que alientan o frenan a la ciudadanía en América Latina. Busca describir, analizar o denunciar cómo se construye la ciudadanía desde las calles y cuáles son los obstáculos que la detienen. El jurado estará integrado por un grupo multidisciplinario que seleccionará un video ganador, el cual recibirá 15,000 pesos mexicanos. Para quienes nos escuchan desde otros estados, son alrededor de $1,100. Con la subida del dólar ya no sabemos ya cuánto es, pero son más de $1,000 seguramente. La difusión de la obra será también una parte de los premios. El video favorito en las redes recibirá un paquete de libros o DVDs con valor de hasta $100 vía Amazon.com. Las bases están en la página electrónica www.distintaslatitudes.net/concurso. Tienen para enviar su video desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre del año 2011. Todavía les quedan unas 2 semanitas más o menos para enviar su video. Y con esto nos despedimos de la LED. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Héctor Herrera. Está Sonia Désiga. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta plática que tuvimos con nuestro invitado Alejandro Gutiérrez Vera. Y bueno, invitarlos a que sigan reflexionando sobre los temas de la política mundial. Y aunque fugazmente también estuvo Gloria. Como siempre, un placer estar con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Me despido, esto fue La Lef, por Comunique Radio. Con una canción que se llama Solo le pido adiós, de Mercedes Sosa. Un clásico. Vamos a cantar todo junto, gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todo. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, en la Esto fue la LED por Comunica Radio.